playing just for the waitress. Y entonces fueron tres, es un disco de Genesis. Cuando se empezaron ahí los Genesis quedaron tres. Phil Collins y un par de muñecos más. Si querés te los digo. Yo también te los puedo decir, ¿qué te pensás? Tony Banks y Mike Rutherford, mirá, que recagué. Pero bueno, ahí se le fue yendo gente. Acá nosotros volvimos a ser tres. Nos tuvimos que sumar porque hace un par de domingos que somos dos. Siempre falta alguno. Mira, o siempre, dos. Siempre, solo siempre. De cancherear hay un disco de King Crimson que se llama Tres de un par perfecto. Siempre, ah, sí, sí. Siempre. Citando igual, cosas hacia el pedo, ¿no? Siempre, pero para seguir en la ruta musical, digo que siempre somos mucho más que dos. Sí. No, una vez fuimos dos acá. No, siempre, estuve siempre, no importa Domínguez. Siempre somos mucho más codo que dos. Codo a codo, como es la letra. En la calle, codo a codo. Somos codo, mucho más que dos. Volvimos a ser tres después de varios domingos. Esto es Soy tu padre, programa número 24 aquí en Cíclope Radio. Nos quedamos hasta la una de la mañana. La otra niña vez, bonita, ¿no? 24, con Gustavo Sala, Pablo Conde y Javier Diz. Y el ese, sí. Che, ese es el que tuiteó hoy, hace 21 horas, tuiteó esta pelotudez. El 33% de esta cuenta no comprende toda la genialidad de Zappa, pero entiende que toda, absolutamente toda su obra es una garcha letal. ¿Quién puso esa animalada? ¡Vos! ¿Qué no, te haces el pelotudo? Boludo, esa es una cuenta que se comparte entre tres. Ahí sí debo decirte que somos mucho menos que dos. Está bien. ¿Vos qué opinás de Frank Zappa? De Frank Zappa opino que es, y para mí, inabarcable, ¿no? No puedo opinar así ligeramente. Yo lo abarqué al toque, ¿eh? Y me parece que no se puede hacer una opinión... no se puede. Digamos, así al tuntún, porque estás hablando de un tipo con muchas aristas. Sí, hay un gran problema con Frank Zappa y con mucha gente, que es la academia. El conservatorio. Eso es un problema. Eso es un problema. Eso, mal empleado. Eso es un problema. A la música. Tuyo. Si vos haces música desde un lugar de que el rock hay que bajarse para hacer rock y vamos a divertirnos con el rock, sos un pelotudo. No, para no, mí. No. Zappa nunca dijo nada parecido. Eso es. Esos son todos los idiotas que interpretan a Zappa. No, Zappa hace música. Unos shows de Zappa que me dan vergüenza ajena. A mí lo que me gusta es su costado o su link comiquero, ¿no? Recuerdo la tapa de The Man from Utopia, que está dibujada nada más y nada menos que por el gran Tanino Liberatore, ¿no? Autor italiano de nada más y nada menos que del gran Xerox, un ícono ochentoso del ciberpunk. Muchos me bancan con eso. Es verdad que es políticamente incorrecto decir esa animalada. No, eso me chupa un huevo. Lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto a mí no me interesa. Yo te puedo hablar desde el punto de vista musical 14 horas de por qué Zappa me parece una mierda. Por favor, Me pongo un tema y te digo, escucha esta mierda, todo es una mierda. Y yo te hago escuchar temas y te digo todo lo contrario. Igual, perdón, me parece la semana que viene, acá en Soy tu padre. Decir que es una mierda me parece de poco rigor periodístico. Me parece que para que digas eso, obvio, tenés que tener mucho argumento. Por eso la semana que viene vamos a escuchar, claro, al menos uno de los argumentos, sí, endebles de Javier tratando 17. De atacar uno de los músicos más amplios de la historia de la nunca música. Nunca tocó en Buenos Aires, ¿no? Nunca llegó a pisar Argentina. No, que yo sepa. Curiosamente, porque si estuviera vivo ya habría tocado seguramente, ¿no? Porque... Bueno, no vamos menos a pelear que un renglón. No lo vamos a sí. Hay un disco, un show en vivo, uy, lo vi, alucinante que lo se vi. Llama es de lo Does peor Humor que Belong in Music. No, es lo peor que vi en mi vida. Por un poco extremo. Hoy lo dijiste, usaste esa frase para cuatro cosas ya hoy. Shows no. Para el flan de la pasiva, ¿qué más? Sí, mejor no el así. El flan de la pasiva, aquí. No sigo porque seguramente no se está escuchando. Vuelta, ¿cómo boludo nos violaron con el helado con ensalada de fruta? ¿A vos? Bueno, sí. No, a nosotros dos, porque su helado lo pagué yo también. 50 pesos valía un poco de 50 extremo, pesos porque bueno, tenía una bocha de helado arriba. Y una cuando bocha decimos una bocha... Es una es, bochita. No es bocha no de helado, sino una bocha una de helado. Una pelotilla. Sí, una pobre pelotilla. Bueno, señoras y señores... Extrañaba de señoras y señores, ¿eh? Esto es Soy tu padre. La idea es que nos acompañen durante las dos horas que dura este programa. Vamos a tener un montón de cosas. Sí. Vamos a tener un montón de cosas. Vamos a hablar de futuras visitas a Mar del Plata, el Festival de Cine. Vamos a hablar de Futurama. Cuando arranque Futura. Vamos a hablar de Futurama. Todavía no hablamos de cómics. Tenemos que hablar de cómics. La puta madre, que hace mucho que no hablamos de cómics. Vamos a hablar también de una serie televisiva. Vamos a hablar de los premios. Va a venir una persona que quiere discutir los premios Gardel. Una persona que, según vos, es alguien que tiene todo las pertenece a la industria y pertenece a la industria. Todas las cualidades necesarias para poder desarrollar un discurso. Tiene los pergaminos, musical. Hay que ver si hay recomendado también. Vuelve el recomendado de la semana. Y tenemos también una sección nueva que seguramente en un rato vamos a hablar. ¿Cuál? De la sección nueva, esta que venías hablando del pero no sé cómo llamarla. Pedos de famosos. No era eso. Pedos de famosos. Mocos que me gustaría sacarme de la nariz. Pero es una sección corta esa. Sí. Deficiencia cerebral que imposibilitó ver lo que otros ven. Podría ser una. Perros que me gustaría que. ¿Querés hablar ahora? ¿Querés que esa sea la sección? No, claro. Hacé la sección ahora. Esa, tipo, poneme música de sección. No tengo. Vamos a hablar de. No, lo que pasa es que yo tengo que contar una cosa que me da mucha vergüenza y antes me da más vergüenza, por eso no lo admitía. ¿Se acuerdan cuando estaba de moda? Sigue existiendo eso. Y no recuerdo el nombre, pero ¿recuerdan cuando ya lo recuerdo? De moda. El estereograma. Porque eso, estereograma. Lo que necesitabas era ver estéreo. Por eso, estereograma. ¿Sí? Bueno, que eran básicamente unos dibujitos con unas manchitas y unas cosas raras, que supuestamente era un dibujo tridimensional. Y si uno miraba de determinada manera, fijo, a ese dibujo, en algún momento se le aparecía una figura supuestamente escondida, entre comillas, y uno como que cobraba relevancia y se le venía y dice, acá está, después de ver fijo en un punto. Años y años de intentar ver y nunca vi nada. Para mí siempre fueron manchitas y no sé por qué. ¿Estás me pasó hablando de libros impresos en papel? Sí, no puede ser en cuadros papel. En papel. Yo, sí, yo vi cuadros acá, gigantes. Acá lo tenés. Sí, claro. Ahí está. Y capaz que estaría o perdón, fallado para, el trabajo o fallado vos. No, estoy fallado yo. Pues para yo la gente en sus casas, ponés estereograma en Google. Ahora, imágenes. Vos supuestamente agrandás eso, te quedás mirándolo un rato y te aparece algo. Es algo que nunca pude. Un dolor de córnea, supongo. Y como seguramente yo tenía muchos problemas de personalidad, seguramente, porque estaba con mi familia, amigos o lo que sea, y todo el mundo lo veía. ¡Wow! ¡Mirá, boludo! ¡Mirá qué bueno! Y yo no veía nada. En un momento decía, sí, no, buenísimo, no, es increíble. Tenía que mentir, viendo. Y como hablamos hace un rato, es. Pero porque no, era el único que le pasaba, boludo. Presión social. Claro, sí, era el único que le pasaba. No conozco a nadie yo, que nunca haya podido. Sí, ya conoces a alguien. ¿Te pasó también? Yo tengo un ojo que ve menos que el otro y nunca puedo empatar para ver nada de esto. Estuve también. Ay, pero pará, horas, te hiciste el boludo y no me lo horas, dijiste. No, porque te lo quería decir al me aire. Me dejaste que hable yo. Horas al aire, horas al aire, te lo quería decir al aire, estuve horas mirando algunas de estas cosas y también diciendo que, bueno, porque además en ese momento hay que decir, estaba muy de moda, Claro. Muy de moda, pero sí, no, jamás admití haberlos visto porque me gusta más hacer bueno, yo llorar. Vi todas las imágenes que ustedes no vieron, las vi yo. Y contanos, ¿qué viste? Y aparecía Miguel del Cel dándole la teta de Narváez, ¿no? Siempre aparecían cosas muy muy inesperadas. Por ejemplo, vos veías una gran cuadrícula llena de imágenes inconexas, la mirabas 35 segundos fijo y aparecía la cara de Arjona masturbándose y eyaculando arriba de Lita Carrió. Pero solo con la cara, todo eso, qué maravilloso. Sí, eso sí, es sí. Después recuerdo otra que miraba fijo 43 segundos y aparecía el camello de Camel comprando Malboro. Ah, eso hubiese tratado de verlo, Y me acuerdo una más, que mirando 53 segundos aparecían los Auténticos Decadentes yendo a tocar a la casa de Tinelli mientras venía Maradona, tomaba cocaína de la espalda de Yuya, que le hacía una felación a Pelé, mientras Pelé leía el suplemento espectáculo Clarín con una nota que decía volvió Menudo con Ricky Martin y su hermano. Todo eso veías. Sí. En el segundo 53. Sí. ¿Y después cuánto lo podías mirar, mucho tiempo? ¿O no? Porque para captar todo eso. Después se quedaba en blanco. Ah. Ok. Se acababa rápido. Sí, se acababa rápido. ¿O era Pelé el que? No, se acababa rápido. Okay. Bueno, todo así eso. Que, bueno, usted porque no sabe mirar. También tenemos vías de comunicación, como estas. Las vías de comunicación para estar en contacto con nosotros son dos. En realidad son tres. Pero bueno, el mail ya no recibimos ni un solo mail. No, es que en realidad nunca lo chequeamos. Ni siquiera enlarge your penis. No. Que siempre llega en Large Your Penny. Sí. A vos te llega. No, sí, será que mi fama me precede, me llega, no mucho. Me mi llega fama para me precede, a cortar el pene. A Court Your Penis. Nuestro mail es soyturradio@gmail.com. Nuestro Twitter es SomosTuPadre, o sea, @SomosTuPadre. Y quienes quieran mandarnos un mensaje más rápido y efectivo, lo pueden hacer a través de la mensajería instantánea de cicloperradio.com.ar. Ponen ahí su nick y su mensajito, como hizo ya No tenemos ninguno. No tenemos ninguno. Yo empezaría con. Leo los del programa anterior, ¿te parece? No, jajaja. Dale, boludo, son re divertidos. Leo los de Radio Continental. Capaz tan bueno, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Vamos con eso. ¿O querés poner a George Thorogood? No, yo quiero poner esto porque yo siempre quise empezar con un tema así. Me vuelve loco esto. Mal, ¿eh? Qué lindo, boludo. Me cabe. Dejalo que suene. Bienvenidos al show de blues, amigos. Hasta las 2 de la mañana, todo blues y rock and roll del mundo. La música negra, la música de los esclavos. Aquí en vivo para vos, soy tu padre, con la música del mundo. Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Se tiló. Pero pausa. Tanta historia haciendo una laraca, no, boludo, y ahora se cortó. Oy, boludo, eso porque tocaste el botón. Para. Que no tenías que tocar. No, no se tildó. ¿No será así el tema que tiene un momento de silencio? No, se tildó. ¿Se tildó? Uy, sí. Boludo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero se tildó, que además era súper rockero. Había una viñeta de Mafalda donde Guille decía: ¿y si mejor lo pateo? No entiendo qué tiene que ver con esto. Y digo, viste, cuando hay algo que te falla, decís, si mejor lo pateo. Yo me acuerdo cuando íbamos a jugar a los videojuegos, a Sacoa, por ejemplo, a los viejos videojuegos, y también la frase clásica era: señor, se me tildó. Sí, sí, claro. Y tratabas de buscar que te devuelvan el dinero. Y el tipo te decía, bueno, esperá que va el técnico. Y ahí te quedabas. Y a veces no venía y nunca el técnico. Claro, sí. A mí me pasó, una de las últimas veces que fui a jugar a los videos, era joven, los que estaban en Cabildo, los Enjoy de Cabildo, un día de semana muy tarde, yo Enjoy. Ahí. Enjoy, Enjoy. Sería, ¿no? Claro, yo decía Enjoy, sí, Enjoy. Y estaba jugando a un flipper que era muy sensible. Y el hijo de se puta ponía a llorar, se tiraba cada rato. No, me toques otra vez, vos salí con esas manos. Viste cuando. Música de Aristimunio. Viste tenía. Que hay como. Tiene como cierta intensidad para jugar al flipper, hay que jugarlo con cierta intensidad, ¿no? Mariconear. Tenés que dar duro, sí. Claro, no hay que tocar los botoncitos nada más. Hay una cuestión de acomodar. O sea, el que sabe jugar al flipper sabe de lo que estoy hablando. Es como ayer el amor. Claro, hay como que sentir como una extensión del cuerpo tiene que ser el Le flipper. Le pegás así, fa, tomá. Y tenés que darle unos golpecitos para. Sí, para acomodar. Y cada movimiento de esos hacía que se tilde. Y venía el tipo, y venía como pensando que yo lo estaba maltratando. Y yo decía, no, estoy jugando normal. Y se tilda. Y vos le decías, ¿cómo hacer el amor? No, y la tercera vez me quería echar. Claro, bueno. Y yo era muy joven, pero. Bueno, pone otro tema que tenemos acá el técnico que está esperando, diciendo que sos muy sensible. Vamos a poner estas cosas. Otro tema. Esto es Kid Loco haciendo Cocaine Diary. Golden fleece. Give them anything. a pretty sight, and she's nowhere to be seen. I could come around a full moon later, but I was never much of a waiter. So I'm off to dedicate my life to the death of a rock and roll. Judgment Day. Hey, hey, hey. for my judgment day. Que se va es Loban Rockets, Judgment Day y Bancame, que tenemos otras cositas. Bancamp. Te lo tengo dicho, soy tu padre. Soy tu padre. Soy tu padre. Un viaje al riñón del ecosistema musical del capitalismo evangélico bañado en chocolate y roquefort por Elton John, otra vez disfrazado de Paolo el rockero en Badía y Compañía, cuando Canal 13 te daba la señal de ajuste con Freddy Krueger, uno que te agarraba en sueños y te partía la cabeza de un soplamoco, y después te despertabas y ella decía, menos mal que era un sueño, pero no, aparecía en la mesa de luz y continuaba en la otra, ¿no? La saga era interminable. Solucionados los problemas técnicos, seguimos adelante con Soy tu Padre en Cíclope Radio hasta la 1 de la mañana, cuando es el momento de que el señor Gustavo Sala nos dé el recomendado de la semana. Así es, querido Javier, querido ¿Puedo, Pablo. ¿Puedo adivinar? Sí, a ¿puedo ver, adivinar? Podés adivinar, pero no lo vas a hacer. Bueno, pero ¿puedo intentar? Dale. El recomendado de la semana es el tapir. No es el tapir porque ese ya fue recomendado. Pablo, te pido, por favor, embarres este camino lleno de... El recomendado de la semana es... El pantalón de cuero. No, están muy cerca los dos. Están muy cerca. El pantalón de papel secante. No, no se trata de un pantalón, pero se trata de algo que tiene que ver con la prenda y que está elaborado por diferentes telas. La lamparita que se prende. No, calzoncillo boxer. Telas. Aquí hemos hablado de animales, de golosinas, sí, del libro de recursos humanos. De plantas también. Sí, hoy vamos a recomendar un elemento que todos o prácticamente todos llevamos en nuestra vida, encima nuestro, que... está incorporado a nuestro hábitat natural diario. ¿El pelo? No, porque el pelo no es lo que llevamos encima. El escarbadientes. No, pero están muy cerca, casi. El bolsillo. Casi penetrándolo. El moco. No, cada vez más cerca, porque hoy vamos a recomendar y vamos a hablar de el cordón. Epa. Ah, bueno, sí. Y de los cordones. No están, en general, mis cordones están lejos de mis mocos. Bueno, pero. Por ahí, en sobre gustos no hay nada escrito, porque sí, ustedes saben que los cordones no tienen un origen humano. Los cordones, la zapatilla como obra completa, ustedes saben que la zapatilla sin el cordón es como el sándwich sin la prepisa, es como los negros sin las cadenas, es como Tarantino sin la marihuana, o sea, son cosas que no se pueden prácticamente dividir. Sí. Los cordones de las zapatillas la usaban originalmente los osos polares. Los osos polares, ok. Eran de color blanco para que se confundan con el pelaje. Ustedes saben que muchos... esto parece que es un chiste, pero no lo es. Si ustedes tienen una mirada más amplia y se abren a lo que la ciencia propone, ustedes saben que seguramente hay peces que viven en las profundidades más oscuras del mar, que desarrollan órganos lumínicos. Del océano. Del por océano, supuesto, sí, hay animales que desarrollan... sí, luces. Texturas, tienen... desarrollan escamas, sonido. Sí. Bueno, la naturaleza a veces te propone diferentes soluciones para enfrentar el mundo que te rodea y los peligros de cada situación. Para que el animal se adapte a su hábitat. Exactamente, vos bien lo dijiste, parecés Carl Sagan, atravesado por Florencia de la B. Pero, bueno, como te decía, los osos polares, estamos hablando hace muchos años atrás, nacían con zapatillas y cordones, porque hacía mucho frío. Zapatillas también. Claro, porque el oso polar estaba completamente lleno de pelo, menos los pies. Ah, tenía pata pelada. Pata descalza. ¿Y qué marca eran las zapatillas de los osos polares? Nike. Ah, mira vos. Antes de que existan las Nike. Todos los osos polares se quejaron con la naturaleza. ¿Por qué? Porque se cagaban de frío. O sea, sabés que caminaban, la mayoría habían caminado con las manos. Imagínate que nosotros nos quejamos porque hace frío acá. Imagínate descalzos en la Antártida. Además, yo no me quejo cuando hielo, hace frío acá, ¿eh? Yo no sé si sos consciente de esto, pero el hielo se pega, quema la piel. Por supuesto. Quema la piel. Entonces supongo pobres osos con sus pieles quemadas en las manos, en las patas, ¿no? Cuando el libro de quejas de la naturaleza, que es un libro gigante. ¿Y dónde se consigue? Yo tengo dos o tres cosas para escribir ahí. No se consigue. Los humanos no tienen acceso. Ah. Solamente tienen acceso los animales y las plantas. ¿Y saben escribir? ¿Cómo es la caligrafía del oso polar? Escriben, tienen solamente 6 palabras. Y sobre todo con las manos quemadas por el hielo, ¿no? Entonces, finalmente la naturaleza, cuando ya recibió tantas y tantas quejas, casi básicamente, cuando estaban a punto de cagar la trompada los osos en la naturaleza. Ah, ¿en serio? Ya se había puesto. Estaba muy jodido el ambiente, parecía el sindicato de camioneros, estaba muy jodido, piquete, había quilombo. Entonces, ya finalmente les probé de zapatillas con cordones. Perdón. Y cuando el oso polar hace el piquete, ¿qué es lo que no hace, por ejemplo? ¿No come pescado? No, tira piedras. Se ponen. No es que cesa su actividad, sino que se ponen agresivos. Pues, imagínate, un oso polar ya es agresivo durmiendo, difícil, sin hacer nada. Difícil en el polo encontrar piedras. ¿Cómo hielo se tiraban. Bolas de hielo. No, hielos. Pedazos de hielo, así directamente. Sí, hielos, o sea, tienen cubeteras y... Rolitos. Exacto. Cubeteras, sí. Rolitos. Sí. Bueno, finalmente, ¿qué pasa? Florentino Ameghino. ¿Quién es? Un famoso navegante y colonizador, un tipo que venía de la ciencia, de las artes marítimas. Sí. Y que tiene H en su apellido. Exactamente, Ameghino. Bueno, es el primer hombre que viaja a la Antártida, ¿no? Descubre el primer helicóptero que se fabricó, el Lobo del Aire. Estamos hablando de 1812. En 1812 ya estaba Airwolf. Sí. Mirá vos. Después de la serie tomó ese nombre y la reivindica este primer aparato. Sí. Bueno, él es adoptado por los osos polares. Ameghino. Claro, Ameghino porque lo consideraban un dios. Ajá. Porque Ameghino tenía un encendedor. Ah. Y cuando ven el tipo se estaba prendiendo un cigarrillo y ven que tenía sacaba fuego de un aparato que nunca habían visto, pensaba que era una divinidad. Claro. Entonces dice, acá lo que vos querrás te hacemos. Porque tenían un idioma bastante limitado. Sí. Y él, que no era ni lento ni perezoso, ve las zapatillas, que para la cultura occidental todavía no sabía, usaban únicamente... chancleta. Ojotas. Ojotas, claro. Ojotas. No existía el concepto de zapatilla con cordón. ¿Este año qué año es? 1812. O sea que... Colón llegó a América en chancleta. Exacto. Okay. Conquistador en chancleta. Así le decían, conquistador en chancleta. Entonces podemos decir también que en el medioevo, en vez de usar las botas de hojalata o de metal, usaban también chancletas. Ojotas. Ojotas. Sí, sí, sí. Ojotas. ¿Ojotas o chancleta? ¿Cuál es la diferencia entre la ojota y la chancleta? La ojota es la polenta. Yo no sé, para mí no hay diferencia, ¿eh? La chancleta me parece que es la que no, la ojota es donde pones el dedo, ¿viste? Mira, para mí la chancleta es una ojota. No. Pero hay diferentes tipos de ojotas, pero chancleta hay una sola. La chancleta es, ¿entendés?, la denominación peyorativa. Chancleta es la que te cubre la gamba. No, al revés. El pie. Chancleta es la que te metes el coso. No, esa es la ojota, No, las ojotas son todas. La chancleta todas. No es una ojota. Ah, bueno, sigamos con el recomendado. Ahora lo voy a investigar. En un momento el tipo dice acá, tengo un negocio entre manos gigante y un aporte a la cultura mundial. Sí. No piensa en los dos aspectos, en lo cultural y en lo industrial y económico. Cuando estaban todos durmiendo la noche, los osos durmiendo. Sí. ¿Dormían en serio o se hacían los osos? No, dormían bien dormiditos. Él tenía un aire comprimido. ¿Y sabes qué hace? Mata a todos los osos polares. Con un aire comprimido. Todos los osos polares, boludo. A todos los osos polares. Los pone en fila dormido porque tenía solamente 2 balazos. Claro, había que traspasar a todos. Tenía 500 osos polares a su disposición. Con aire comprimido. Sí. Los pone, o sea, sin tratar de que se moviéndolos poco porque no se podían despertar, si no se lo comían vivo. Los pone uno delante del otro y mata 250 osos con cada tiro. Uf. ¿Qué hace cuando los mata? Les empieza a sacar las zapatillas. A todos. Los sube el helicóptero y llega a Illinois, Estados Unidos, desde donde había partido. Sí. Y ahí es como descubre la zapatilla y el cordón, y se hace popular la zapatilla con cordón, y se descubre, bueno, hoy lo tomamos como un, como si siempre hubiera existido. Claro. Hay que decir también que los cordones son muy sanos para chupar. ¿Cómo es eso? Claro, vos, por ejemplo, un día tenés hambre, sí, chupás un cordón. No es que te va a llenar, pero tiene sustancias nutritivas. Yo tenía una costumbre bastante fea cuando era chico, que para que los cordones, viste que los cordones tienen como una punta de un plastiquito, cuando eso se te sale, había zapatillas que yo tenía cuando era chico que era difícil meter el cordón en esos agujeritos. Entonces chupaba los cordones un rato largo para que se achiquen. Un rato largo. Tipo, dos segundos, cinco. Diez segundos. Eso es un rato largo. Un rato largo son dos horas. Contá 10 segundos con un cordón en la boca. No, pero si tiene nutrientes. Bueno, también. Y es una cosa horrible. ¿Cómo alguien va a hacer eso? Porque está sucio. Los primeros gays. Recuerdo el gusto del cordón sucio. Te lo juro. No me gusta para dónde va la siguiente frase. Sí, sí. No, pero digo, no sé si permitirla. Los pero primeros bueno. gays. Sí. Para empezar a dosificar la apertura anal. Bueno. Se empezaron metiendo los cordones que son finitos y con eso iban regulando. Un cordón, dos cordones, tres cordones, después venía la vela, el matafuego y finalmente venía Juan Carlos. Pero es una Juan Carlos estaba por encima del matafuego. Aplausos a Juan Carlos. ¿Vos porque no sabés lo que es Juan Carlos? Le dicen el gladiador del pene. Porque no te lo recomiendo. Si te gusta sufrir. Bueno, sirve mucho para defensa personal también. El cordón. ¿Por qué? Y porque tenés que hacer. Si sabes utilizar bien el cordón, sos un Indiana Jones en potencia. Ah, tipo látigo, decís. Vos, por ejemplo, estás atrás en la calle, corrientes y callado, 3 de la mañana, le decís, espera un cachito, que me pica el pie. Te haces el boludo, sacás el cordón y le tirás un cordonazo en el ojo, lo dejás ciego. Lo que pasa es que tenés que tener eficacia y sutileza. Y el cordón un poco flojo para sacártelo tan rápido, pero bueno. Bueno, sí, para engatusar lombrices. Claro. ¿Hipnotizar o engatusar? No, engatusar. Ah. ¿Ha sucedido que las lombrices han tenido sexo con cordones sin saberlo? Sí. ¿Sí? Yo tengo un cordón que quedó embarazado. ¿De lombrices? Sí. ¿Y cuántas lombricitas tuvo? 6. Qué lindo. ¿Le pusiste nombre? Hidalgo, sí. Leo García, Juan Carlos Petela Calabró. Sí. Ernest Hemingway. Sí. Qué lindo. Ese nombre, me salió muy filósofo. Está muy y bien. Y Orson Welles. ¿Y cómo te salió ese? Gordito y de barba. Gordo y de barba y muerto ya, lamentablemente. Nació muerto. Así que bueno, mi recomendación es esta. El cordón que uno cuando se mire las zapatillas y los zapatos sepa representar y admirar semejante milagro de la humanidad. Y un recuerdo para Florentino Meguino, que fue un visionario y el que introdujo la zapatilla y el cordón en la cultura occidental. Gracias a Meguino. Gracias a Gustavo. Lo vamos a volver a intentar. A ver. Esto es George Thorogood and the Destroyers. El tema se llama Back to the Bone. Now on the day I was born, the nurses all gathered round and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad.

Estás en Cíclope Radio. Vení que te tengo que decir algo. Bájate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy! Lo que sonaba recién era Midnight Moan, o sea, gemido de medianoche, de una banda que se llama The Blood Arm, el brazo sanguíneo, el brazo de sangre, que no era Jack White, como todos calculábamos al escucharlo. Fue lo primero que me apareció en la cabeza. Sí, muy parecido a White Stripes, con la misma onda, pero con unos coritos de fondo que desorientan. Con unas copitas de más. Con unas copitas de más. Pablo, te tengo que agradecer, a vos también, Javier, para no dejarte afuera, de la serie que me pasaste la temporada completa. No, pero déjame agradecerte igual porque soy inclusivo. De Banshee. Sí. Una serie que me habías pasado vos el año pasado, más o menos, y que por algún motivo desestimé. Gran serie, Banshee. Viernes a la noche digo, uy, che, ¿qué carajo hago? No salgo a ningún lado. Tengo ganas de quedarme en mi casa viendo alguna cosa atractiva. Pongo casi con desgano esa serie a ver de qué se trataba. Y me atrapó por completo. Violencia, sexo, intriga, suspenso, piña, sangre, brazos rotos en un cóctel explosivo. Gracias, Pablo, porque me ha conmovido. Gracias a usted por el cóctel explosivo no se usó nunca. Bueno, la primera vez que la escucho. ¿Hay que ser original ahora? No. Es así, esta serie Banshee es muy recomendable por dos cuestiones y viene muy bien tu timing, porque precisamente este mes salió la caja de la temporada completa, la primera temporada completa, que es la única que se emitió por ahora. En DVD. Salió en DVD, se llama Banshee, Banshee, Banshee. Y trata la historia de un tipo que sale de la cárcel, ¿sí? ¿Sí? Y que un tal Lucas Hood, ¿no? En realidad un tipo que no sabemos su nombre, es un duro que sale de la cárcel, va a un pueblito buscando una chica de su pasado. Un pueblito que justamente da título a la serie. Un pueblito llamado Banshee, y por una de esas cosas del destino termina conociendo al que va a ser el futuro sheriff del lugar. Y por esas cosas del destino termina adoptando la identidad de este tipo que se pierde en el camino, algo pasa. Y Lucas Hood, el sheriff, es el nombre del original, pero ahora lo utiliza este ex convicto, este tipo que sale de la cárcel y trae su particular forma de imponer la ley, que es a través de la violencia. Ahora, directamente. Paréntesis, es un buen comienzo para cualquier serie, para cualquier película. Justamente el hecho de un tipo saliendo de una cárcel. Un tipo que sale de una cárcel, igual gente que lo busca. Pero de Rambler. No, bueno, y de tantas otras. Me acuerdo, ¿no? Te digo, me olvidé, boludo. Bueno, muchísimas películas y series arrancan con tipos saliendo de la cárcel. Claro. La de Robert Mitchum original y después la del remake de Cabo de Miedo. Cabo de Miedo. ¿Qué tiene de genial? Cabo de Miedo. Cabo de Miedo. ¿Qué tiene de genial Banshee? Es una serie que ves el primer episodio y es imposible no poner el segundo si lo tenés a mano. ¿O no? Y yo vi hasta el quinto. ¿Ves? Todo de un tirón. Sí, hasta que me quedé dormido y los ojitos se me cerraban como persianas de una fábrica en desuso. Es la sublimación absoluta de los instintos más bajos del ser humano. Eso es lo que pensé. Dije, es la sublimación instinta de los humanos, como es lo que dijiste eso. Vos. Violencia y sexo. Violencia y sexo todo el tiempo. Es un tipo que es sheriff ahora, pero que en realidad obviamente no tiene ninguna idea de lo que es la justicia excepto la propia, y que la impone a través de la violencia y su lucha con los ayudantes de sheriff y todo eso, que ven métodos poco típicos en él. Y además, a la par, un tipo que se levanta y se voltea cuanta mina se le cruza. Es increíble, como decías vos, se sienta en un bar, viene una mina, hola, ¿estás solito? Plum. Segundo, garche violento. Todo el tiempo garche violenta o violencia. Sin usar Facebook. Sin usar Facebook ni nada. Mirá. Increíble. Una cosa para aplaudir. Una serie muy, muy, muy, muy adictiva, donde todo el tiempo están doblando la apuesta. Y si viste solo hasta el capítulo 5, lo que te queda, lo que te resta es explosivo. La voy a tener ahí. Recomendamos fuertemente. ¿Sabes cuál Banshee? Empecé a ver. Espera, antes de que terminemos, porque yo quiero decir una cosa que siempre a mí, ya escribí sobre esto en alguna revista de esas. Escribí precisamente lo que voy a decir a continuación, pero porque no puedo evitar sentir que utiliza los mismos mecanismos, que es muy parecido a la película El Duro, Roadhouse, sí, con Patrick Swayze. Una película para mí gloriosa. Una maravilla. Una película absolutamente pequeña. Yo la recuerdo como una garcha. Bueno, no, tenés que volver a verla. Muy buena, tenés que volver a verla. Es una gran película porque tiene precisamente lo mismo. Es simpleza total. Violencia, sexo y nada. Ahí aparece que... el violero este, el guitarrista rockero, el ciego, que no me acuerdo cómo se llama. Jeff Healy. Falleció. Jeff Healy. Aparece con su banda. Tocando ahí con su banda. Sí, Jeff Healy. Igual, ¿no? Me imagino que para los parámetros de la época podrían inventar mucha menos sexo y violencia de lo que hoy se permite. No había mucho sexo. Y la violencia era los típicos golpes. Hay sexo. Sí, pero a veces sexo de versión no, americana ochentera. En la línea BJ, mucho más. Sí. Y está esta chica que no puede ser que no me acuerdo el nombre. Que rubia en tetas. Sí. Que ya era una audacia. Esa, ¿no? Exactamente. Hay una rubia en tetas y después está la chica que termina enroscada con Patrick Swayze en lejos su mejor rol. Una gran película. Unos momentos del duro. Tipo, que hoy lo ves y parecen como estereotipo, como una joda en sí misma. Tiene momentos de él todo aceitado. ¿Te acordás? Como que estaba como fornido. Haciendo como tai chi, una boludez. Sí, así. Y aparte el tipo de iluminación, los ambientes tienen como esa luz negra. El problema o la, de esas o la típica persiana americana. También son los peinados de la época, la sombrera, sí, la ropa. Es una película que está muy anclada a esa época, pero no... No la ves como una cosa, no te la pones y te reís. No, porque precisamente reconoces los códigos de la época, claro. Pero es una muy buena película, o sea, muy buena película. Recomendamos fuertemente que vean Roadhouse y además tiene una cosa esa película y disgrego un poco más de la serie, pero tiene una cosa esa película que se pega y yo creo que es un guiño absoluto, total y genial. De la gente de dirección, producción, etcétera, que es que en las dos películas, en Dirty Dancing y en El Duro, los dos temas de están cantando dos. Ah, ok. Ahí va. En las dos películas pasa lo mismo, que el amigo Patrick Swayze está con una minita. Se la va a empezar a apretar, sí. Y busca en la radio. Sí. Cambia. Y la tercera. La nata, These arms of mine. Empieza el tema These arms of mine. Pero en las dos películas pone el mismo tema y tiene sexo con la mina con el mismo tema. No, ¿es una cita del mismo director? No. Uno es Ardolino y el otro no me acuerdo cómo se llama. Alejandro Ardolino. Emil Ardolino creo que hizo Dirty Dancing, no me acuerdo cómo se llama el de Roadhouse. Un apellido Ardolino. Sí. Pero en las dos películas tiene sexo por primera vez con dos chicas tras poner en la radio el mismo tema. Corra, ¿ya haría un tema conocido de la época? Loco, ¿o? These Arms of Mine, ¿no? Un clásico. No lo tengo presente. Un clásico del soul. Otis Redding, ¿no? These Arms of Mine. Mira. She's like the wind. Ella es como el viento, mamita querida. Patrick Swayze. Patrick Swayze, de la banda sonora. De la banda sonora de Otis Redding. Lamentable, ¿no? Yo lo banco. No. una poronga sin nombre. Yo lo banco, Ahí está. Para Víctor, que dice que no tenemos, que no sabemos, dice que nosotros dos, y puede que tenga razón, ¿qué? No manejamos bien el código de el código aduanero. Placer culposo. Este puede ser uno, ¿no? ¿Cómo no manejamos bien el código de placer culposo? No sé, después hablarlo con él. Pero esto puede ser un placer culposo, sin duda. Para mí, sí. A mí no me gusta tanto, Pero lo banco. Bueno, vamos a sacar porque me deprimo pero mal, boludo. Callate, puto. Bueno, les recomendamos fuertemente entonces Banshee, la serie ya está en DVD o en esta semana que viene sale en DVD, no recuerdo bien las fechas. Se pueden comprar la temporada entera, si no la pueden ver, está dando vueltas por internet. Y en breve comienza la segunda temporada. La primera termina de una forma alucinante, no te voy a decir porque no la viste, pero te dan más ganas de ver, sobre todo porque es una serie muy adictiva y sobre todo porque está Ivana Milicevic, a quien le debo mi vida, Ivana Milisevic. La buscaste y la encontraste, no te acordás del nombre. No, como le debo, ya sé cuál es. Desde que empecé a ver Banshee. La seguís en Twitter. Ivana, o sea, es lo más. La protagonista flaca. La protagonista flaca, que es un bombón total, es una chica hermosa, pero además que tiene toda la onda. Y hay varias escenas de lucha con ella y cosas que la recontrabanco, sí, sí, sí. No la vi la serie, pero la recontrabanco. Ivana Milisevic es lo más y contesta a todos sus fans en Twitter. Javi, así que ¿qué habías saben. Visto que estabas ah, breve. No, me interesó una serie que ya tiene un tiempo, hay solamente dos temporadas, pero empecé a verla porque son tres capítulos por temporada, se llama Black Mirror. No, vas a recomendar. Y no voy a recomendar, voy a decir que la vi. Que no, aparte, mira, voy a apagar la música y voy a decir, la concha de tu hermana. ¡No la viste! Y vas a decir que es una mierda, boludo. ¿Vi el piloto? Es muy bueno el piloto. Bueno, ya está, chao. ¿Cómo era eso de los que...? Déjalo que recomiende el señor. El primer capítulo es muy bueno. Yo no recomiendo nada. El primero es muy bueno y los otros, ¿cómo son? No, el segundo no lo vi. Empecé a verlo y me pareció una garcha. ¿Pero de sí? El primero es muy bueno. ¿Y el resto? No la vi, boludo, la serie. Ah, viste solo el primer capítulo, que es malísimo, y decís que es buena. Es muy buena. Si le gustó, escúchame, si le gustó al señor, déjalo que le guste. Está bien que le guste, está bien. ¿Y se puede decir quién te la recomendó o no se puede? Todo, pero la dieron la dieron a tele, boludo. Ah, bueno. Asignando, no. Es una de las series que más ruido hicieron, una serie inglesa, una de las que más ruido hicieron en los últimos tiempos. Pero no hizo tanto ruido. ¿Cómo que no, boludo? Yo ni me enteré. Yo tampoco me enteré, bueno. Que ustedes estén alejados del universo serial. Y yo no tengo tiempo para ver. Pero Black serie, Mirror, en todos lados salieron notas de Black Mirror, menos en Irrecuptible, salieron notas de Black Mirror. Eso porque a vos no te gusta, mira que hay que bancar. No es porque no me gusta, es porque la serie no me gusta. Mierda. Sí. ¿Cómo es que no te gusta? No dije que es una mierda. A mí ya me gusta sin haberla visto. Porque si a vos te parece que es una mierda y estás tan en contra, porque es bueno. Mira, no voy a hablar de Black Mirror. Lo voy a guardar. Yo lo único que te puedo decir de Black Mirror es que el piloto. Espejo negro. Ese que el señor le gustó es un chiste simpático y. Bueno. Alargado para que dure media hora. Sí, es simpático. Es un chiste que en 10 minutos. 45 minutos. No, ¿en serio? ¿45 dura? Uy, boludo. Se te pasó rápido, boludo. Uy, está bueno. Se te pasó rápido. Todavía más dolorido. No voy a hablar de capítulo. Mira lo que voy a poner. A ver, empiecen a bardear. Mira lo que voy a poner. No, me estás cargando. Voy a poner esto. Voy a poner esto, mira. Ah, bueno, nunca me gustó tanto. A mí tampoco. ¿A vos? Acá, eso de ahí. Yo ¿no te gusta? Bueno, Pablo Conde está bardeando un disco de Adicta. No estoy bardeando, estoy diciendo sacazo de ahí. Yo voy a poner un tema de Adicta. Es tu decisión. Sí, a mí no me gusta mucho Adicta, debo decir. Entonces, ¿para qué mierda vas a poner eso? ¡Por favor! Pablo, por favor, tranquilízate que después tenés problemas. ¡Pero cardíacos. No, vos callate! Por ¡que favor. Lo defendés a este pero otro, te pido boludo. Que tranquilo el corazón, pero Pablo. Pará, el corazón. Me loco. No, pero te pido, por favor, te tranquilo. Te pone algo que no tranquilo. Le gusta. Recomiendo una serie que no vio. Vamos a la música. Vamos a la música, chicos, por voy favor. Voy a poner una canción que una vez llegó a mis manos una canción en un formato raro. ¿Se acuerdan? ¿Viste los CDs chiquititos? Medios que son como de demos. Como no sé. El de Leo García. De... Claro, el de Leo García de Morrissey había salido. Morrissey. Bueno, un día me cayó en mis manos un CD muy chiquitito con una canción de Adicta. O dos. Lo pusimos ahí con algunos muñecos con los que estaba yo. ¿La pusimos, dijiste? No, pusimos canción y empezó a sonar una canción llamada Mis Discos. Me sorprendió, se me pegó, dije, es un temazo. No sé de quién es. Me enteré que era de Adicta y dije, ah, mira, esto de Adicta me gusta, me encantó. Desapareció el disco, la perdí de vista. Me llegó hace muchísimo tiempo un disco de Adicta completo. No me gustó absolutamente nada, no me gusta, no me gusta cómo suena, no me gusta nada. Y cierra con la canción Mis Discos. Dije, epa, volví a encontrar esta canción. La puse, debo decir que le cambiaron algunas cosas y no está tan buena como la que yo escuché en ese simple el demo, ¿no? y que desapareció, no sé dónde fue a parar, no sé, la quise bajar, no la encontré. Solamente tengo la canción con la que cierra este disco de Adicta que se llama Miedo. Vuelvo a repetir, no me gusta demasiado ni Adicta ni la banda, digo, ni el disco, pero esta canción me puede, a mí me encanta, la voy a poner. Si no les gusta, Adicta, se joden. Adicta, perdóname que diga, a mí me gustaba más Adicta en vivo. Y pues acaba de decir que es una mierda, que no sé qué. No, dije, nunca dije que era una mierda. Vamos a la música, chicos. Vamos a la música y luego la tanda. Me gusta más Adicta en vivo que en disco. Porque te gusta ver todos los muchachos maquillados. Sí, eso también. La gente. Bueno, vamos a escuchar a ver si les gusta. Y si no, vayan a ver los MTV, premios de MTV que están ahí. Mucha pluma. Adicta haciendo. Mirá qué lindos que están acá. Mis discos. Una muy linda canción. El diablo habló, me dijo que aún crece, crece. Temo y temes, el espanto viene hacia aquí. No corras y cambia de cuerpo, este es un fraude. Regálame un don, te entrego mis discos, unos libros mojados y una espera fuera y dolor. No duelas aquí, no midas el mar, mide más mi soledad. Escasos segundos, libres en tu agenda, no me veo incluido. Un nuevo año nuevo. El diablo habló unas frases y cortó. Me dijo que no hay dos sin tres, no hay dos sin tres. Temo y temes, el espanto viene hacia. No corras y cambia de cuerpo, este es un fraude. Regálame un don, te entrego mis discos, unos libros mojados y una espera fuera y dolor. No vuelas aquí, no midas el mar, mide más mi soledad. Seis grados bajo cero y tu alma bajo hielo. Hay escarcha en tu cerebro y la nieve agitándose en tu cuerpo. Es que ni yo me lo creo. Aquí no vale ni dinero. Fría conmigo y con ellos todo fuego. Sé que me necesitas aún. Te diga que no. Mentiras en el baño, nada por mi cumpleaños. Dejaré de hacer regalos para convertirme en el chico más malo. Es que ni yo me lo creo. Hace meses que no te veo, y aquí estoy vivo aunque tú me quieras muerto. Sé que me te diga que no. Si no vas a llamar, si no vas a volver, mejor piénsate lo que vas a hacer, lo que vas a decir, dónde quieres huir. Date cuenta de que esto aún no es el fin. Todo el tiempo que tú te pasaste con él, solo espero que no te fuese bien. La verdad es que no sé, volveré a caer si te veo en la calle. Y aún será. Nos diremos unas cosas, llevarás la misma ropa y te irás con tus amigos en vez de venir conmigo, lo sé. Sé que me necesitas, aún me tienes puesto. Voy a ser yo que te diga que si me necesitas aún me tienes puesto en la lista. Yo hoy voy a ser yo que te diga que hoy voy a ser yo que te diga que hoy voy a ser yo que te diga que no. Soy tu padre, un programa de radio donde vas a escuchar punk, dark, lark, wark, un montón de música de todo lado del mundo. Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, Soy tu padre. ¿En serio? Oh, no. ¡Soy tu padre! ¡Soy! Antes de ir a los mensajes, les cuento que lo que sonaba antes era el dúo Ellos, un dúo español que tiene canciones muy lindas, como un pop así, medio amariconado. Maravilloso. No sé si es amariconado. No, esta canción era bastante arriba, pero es como unos Miranda más rockeros, o lo que fue Miranda después cuando se puso rockero. ¿Vieron que hay un disco que lo hicieron como más arriba? Para mí, quisieron imitar a ellos, porque yo sé que los muchachos lo conocen. Este disco es el primero donde está esta canción, que se llama Lo tuyo no tiene nombre. Gran nombre para un gran disco. Recomiendo mucho la canción, el disco de Ellos. Y ahora sí, vamos a los mensajes. Sí, exactamente, llegaron los mensajes y lo voy a decir rápidamente en Twitter. Adrita, tú nos dice... No, mejor después. ¡Cállate, cállate! Sentate porque te tengo que decir que murió papá. Sentate porque te tengo que decir que murió papá. Tranquila, tranquila. Igual. ¿Qué querés que te diga? Tomaba tanta cocaína que el otro día ahí con Maradona. Mensaje, por favor. Audrey Tatú dice, jajaja, me mata que Pablo se calienta. Cuando Pablo se calienta, la cucha de tu madre. Jajajajajaja. Cassandra dice, somos tu padre. Sí, yo vi Banshee y es verdad, es adictiva. El tipito protagonista está muy bueno. Igual. Me olvidé de decir que Alan Ball es el que produce la serie, que es el mismo de True Blood. Cállate, cállate. Que me desesperas. Porque te pones esa peluca imitando a Roberto Galán. Como vos sabías, él era fanático de Evita. Es más, un día fue a la casa a ver una película de Carlos Gardel y como no le gustó, le pegó un bife y Evita se cayó por la escalera y luego le tuvieron que operar un pie. Cassandra también nos dice que le encantaba el tema de Adicta. También en concordancia con... Javi, que hablaba bien de mis discos. Muy rara la frase en concordancia. Sí, Mika dice presente. Le Colo dice buenas noches, gente. Ya tengo las bolas al palo. Mr. Dickinson dice levanten un toque con la música, manga de putis. Tienes razón, porque Pablo Conde y Javier dice traen música muy sosegada, traen música. No, lo dice porque cuando sonaba, lo escribió cuando sonaba el tema de Love and Rockets, que está bastante bien. Le Colo dice, para las grandes preguntas boludas, existe la internet. Yo aprendí a ver las estereotipadas esas chotas. No se entendió mucho bien. Que aprendió gracias a internet a ver esto de las imágenes en estéreo. Ah, las ¿cómo era? Hologramas. Las estereogramas. Los estereogramas. Carne de Chancho dice, buenas noches, gente. Volviendo a sintonizarlos, es mucho pedirles un tema después del acero, dado que a partir del acero del día que comienza, es mi cumple. ¡Feliz cumpleaños! Ya son las 12, ¡feliz cumpleaños, Carne de Chancho! Carne de Chancho, cumpleaños, mientras escuchamos esta canción de los hermanos Roberto y Jaunarena y Emilio Chegoyen, te dice que cásate, porque cada vez que tomas un taxi tienes que pagar. El taxista te hace una operación y te saca los riñones para poder pagarle a la mujer que va a limpiar. Y es una pelona que quedó indocumentada y le tiene que mandar plata a la familia. Porque como ustedes saben, hay una grave cantidad de gente que no tiene trabajo, tiene que ir a... Y se te va el tema. Se te va el tema. Y hay más mensajes. Y para después. No, que son dos solos. Carne, dice también Carne de Chanto, chiste para Sala, el cual es el colmo de un zapatero, atar los cordones de la vereda. Es su cumpleaños, perdonémoslo. Víctor dice, Gustavo, me interesó mucho la serie que recomendaste. No sé cuál es la serie, será... la única que hablamos, boludo. Será Banshee. Y también recomendé Brigada. Y Ale dice, She's Like the Wind es un temazo, muchachos. Bueno, eso es todo. Es la música de... bueno, no sé de qué, pero... Es la que dice que da paso a otra cosa, digamos. Sí. ¿Y a qué cosa? ¿A qué cosa? ¿A qué cosa? ¿A qué Porque cosa? No es una persona. ¿A qué cosa? Ah, es una no cosa. Es un ser humano, por lo menos como... Nosotros estamos acostumbrados a que estén caracterizados los seres humanos. Lo estás degradando. No. Me gustaría inclusive preguntarle cuál es el origen de el señor Nautilus. ¿Cómo está Nautilus? Buenas tardes. ¿Es usted humano, Nautilus? Perdón, me voy a poner incisivo con la pregunta y le voy a decir lo que acabo de decir, ¿no? ¿Es usted humano? ¿Me invito a mamá? ¿Me invito a tomar la ¿Cómo? Músico de rock. Mitad robot. Ahí está. Para ustedes en sus casas que se preguntaban qué era Nautilus, entonces mitad astronauta, mitad hombre y mitad Astro Boy. Eso es robot. No se ponga así. ¿Sabes cuál es mi película favorita? ¿Cuál es su película favorita? Huyó robot y lo pescaron. Está muy bien. Bueno, que es un gusto tenerlos, como siempre, más allá del olor que queda en la habitación. ¿Con qué viene hoy, querido amigo Nautilus? Algunas novedades del cine. ¿Cómo? Algunas novedades del cine. Se nos está muriendo acá, amigo. Novedades del cine, entonces, de la mano de nuestro amigo Nautilus. Por favor, número uno. Clásico de la historieta argentina. Antojito y Antifaz. Sí, adaptación del cine. Antojito y Antifaz llegó al cine la popular historieta de García Farreve. Sí. Lamentablemente, para que se escribe un cáncer de colon. Pobre, sí. Escribe al cine dirigido por Lars von Trier. Lars von Trier, sí, Antifaz, qué lindo. ¿Cuánta actividad tiene Lars von Trier? Con Ricardo Ford como el tío Antifaz. Y Macaulay Culkin como Arthur Hilton. Macaulay Culkin ya está grande como Ricardo Ford, debería decirle. Sí, ¿Está chequeado? Sí. En este caso, Lars von Trier vuelve al síntoma Dogma. Ah, vuelve al Dogma del 95, pero del 2013. Sí, sin sonido. ¿Cómo? Sin luz, sin sonido. Sin luz, sin sonido. Sin cobrar. ¿Sin? Sin cobrar. Sin cámara. Sin cobrar. Con un teléfono celular. Ah, muy bien, con un celular, muy bien, sí. La película dura las 20 horas. ¿Con 20? 6 horas. Ah, 6 horas. Muestra una siesta de Antojito y Antifaz. ¿Una siesta de los dos? Se les moles. Es un poco aburrida, pero es una muy interesante película para los amantes del cine europeo. Vanguardia y género. Vanguardia y género. Exactamente. Entonces, tenemos otra novedad. Se confirmó la película El Eternauta. ¿Se filmó ya? Se confirmó. Se empieza a filmar la semana que viene. Ah, muy qué bien. Qué rápido que en se San llegó, Luis. ¿Quién va a dirigir? ¿San Luis? Lo va a dirigir Gerardo Sotomayor. En el elenco se confirmaron Adriana Labrovsky, Palander, Trisha Labrovsky, Rosana Romero y Pamela Darabin. ¿Quién hace del Eternauta? El Eternauta se confirmó Ben Affleck. Ben Affleck va a ser Juan Salvo después de un largo huevo para ser Crashling. Pero antes de hacer de Batman, ¿no? Al mismo tiempo. Hace Batman y el Eternauta a la vez. Va a tener efecto de Trevista Fitcher y de 31. ¿31? ¿Y quién más? ¿31 y quién más? Trevista Fitcher. Y va a buscar la Itam Magic. Tristar Picture. Sí. Tristar. Y Light and Magic. Muy bien. Y George Benson. George Benson. Claro, el negro. Sí. Y Howard Hughes. Howard Johnson. Y última novedad. Sí. China Zorrilla por el cine. China Zorrilla, que también ya este año contó de dos películas que estaba haciendo. Una tercera. Vuelve al cine como Catú, ¿verdad? Otro personaje interpreta del chico de los superhéroes. ¿Cómo? Que tanto le gusta a los chicos del mundo de los superhéroes. Sí. Dirigido por Juan José Campanella, ¿esta vez? Juan Campanella que no puede parar de filmar ese teatro, ¿tac? Que pare un cacho. Todo el tiempo con actividad, ese hombre. Sí. Después del éxito de Metegol, lo puede parar al 100%. Me parece bien, una persona prolífica. En este caso, China Zorrilla, que interpreta a Gatúbela a hacerse lesbiana. Hace de Gatúbela, China. Gatúbela a hacerse lesbiana, porque los hombres siempre los hombres lo cagan. Sí. Los hombres de ahorita, que los hombres siempre lo mismo, que son histéricos, que se me quedan las mujeres, me quedan las mujeres. Ah, se puchero, ella se puchera. Entonces conocen a Angelina Jolie. Angelina Jolie lo conocen un corredor de mujeres. Angelina Jolie. Esa mamá tiene que hacer un trabajo social, porque se le roba una cámara de un supermercado y le hacen una preparación. Como le pasó a Winona Ryder. Exacto. Sí. Entonces tiene que hacer trabajo social en un corredor de mujeres y conoce a Angelina Jolie. Que tiene una enfermedad. Ajá. Que tiene la concha prendida en fuego. ¿Cómo? Tiene la concha prendida en fuego. Sí. Entonces, la única forma de que le ponga la concha, porque si no se quema viva, es que le tiene que llevar la concha con saliva. Ok. Puede seguir, ¿eh? Y entonces termina. Ahí fin, está. Ahí termina. Mucha saliva y ese es el fin. No, ese es el fin de esta nueva aventura de Gatúbela. Flip. Sí. Bueno, ¿tiene acá, algo más? Acá tengo. ¿Usted tiene algo más? Porque tengo un mensaje, una no, pregunta que le. Una pregunta y sí. Audrey Tatú dice que vuelva al dogma. Esto con Lars von Trier no nos pasaba. Y Marce Córdoba dice que Nautilus, por favor, dé su opinión calificada acerca de Ben Affleck como Batman. Me parece muy buen actor. ¿Le parece? ¿Y para usted tiene el piné para hacer del Caballero Encapotado? ¿Verdad le gusta Ben Affleck como actor? Creo que es un gran actor, un gran director. La dirigió a... Es un gran director, yo coincido. Sí, un árbol muy bueno. ¿Cuál? La película es muy seria. Igual de las tres que hizo, a mí es la que menos me gusta, pero es una muy buena película. Es muy buen actor, después de Grandinetti, muy buena. La película de Marvel es muy buena. Después de Grandinetti. Grandinetti y después Ben Affleck. Ese es el De Niro. De Niro cuarto. Cuarto, y en el tercer puesto. Arturo Maly. Y ya que está del top 5, ¿quién es el quinto? Emilia Mazer. Pero de actor. Emilia Mazer es. Emilio Vieira. Emilio Vieira. Es un director. Director, ¿no? Héctor Alterio. ¿Cómo? Héctor Alterio, claro, muy bien. Venido por Descartes, muy, ¿no? Muy bien. Estuvo patinando ahí. Y bueno, hay muchos actores en el mundo para recordarlos. Me puse un poco nervioso. Sí, no se preocupe, que estuvo muy bien. Muchas gracias por su columna. Lo sigo escuchando. ¿Eh? Lo sigo escuchando. ¿Nos sigue escuchando? Sí. Pero yo, perdón, puede ir del otro lado del vidrio por el olor, ¿no? Is there a love left? I am your father. Te lo digo en italiano. Is to the padre. En latín. Is to the hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es el padre. Y por último, en iraní. Dister gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda vienen? Soy tu padre. El programa que Elton John escucharía si estuviera drogado y viviera en Ramos Mejía. Lo que sonaba recién era Steve Mason, el ex vocalista, de Beta Band, que sacó un disco muy lindo este año. No recuerdo el nombre. El tercer disco de él, como solista. Muy lindo. Esta canción se llamaba A Lot of Love. De él tenemos una cortina. Sí, hay una cortina. La semana pasada nos preguntaban de quién era, sí, y precisamente del que acabamos. Es muy lindo ese disco. Y la cortina también pertenece a este último disco, que se llama algo de Monkey, no sé cuánto. Tiene un nombre bastante largo. Estoy con otros monos. Cualquier disco de Steve Mason es recomendable. Este último para mí es de los más lindos discos que salieron en el año. Y antes de eso sonaba A.C. Newman con Miracle Drug. A.C. Newman es uno de los integrantes de The New Pornographers, una banda canadiense que en Argentina, por esas cosas insólitas, se editaron dos discos. No, se editó un disco de New Pornographers y se editó un disco solista de A.C. Newman que se llama Get Guilty. Algo rarísimo. Esto tiene que ver, esto lo editó Ultra Pop. Tiene que ver con que Ultra Pop tiene los derechos de Bueno, edita todo lo que edita el sello Matador, ¿no? Es como, digamos, Matador acá en Argentina. La filial. Y por eso, bueno, Ultrapop edita muy buenos discos, porque editó el último de Lee Ranaldo, editó un compilado de Pavement, edita los de Cat Power, en un momento editó Solex, edita Cardbile. El último en Queens of the Stone Age. También, digo, Ultrapop edita unos discos de verdad buenísimos. Bueno, el último, el del vocalista de Interpol, que a mí me gusta mucho, pero está bien, digo, que se edite eso. La verdad tiene muy buenos discos Ultrapop, porque son discos que salieron en el sello Matador, y entre ellos estaba este, el de Easy Newman, que también se editó en Argentina, algo extrañísimo. Recomiendo todo eso que acabo de decir. Y vuelvo atrás un poco en la conversación y te digo que Monkey's Mind in the Devil's Time. Ahí está, así se llama el disco de Steve Mason que salió este año, y repito, de los más lindos de todo lo que se editó en 2013. Y hablando de monos, eso, subime un cachito. Subí sin miedo. Nada más. Explícanos. Enchilada. Ahí dice enchilada. Kevin Johansen. No, señoras y señores, lo que estamos escuchando. Va por ahí. Lo que estamos escuchando tiene una conexión muy dura y pura y dura con el mundo del videojuego. Porque guacamole. Tengo ganas de hablar de un. Poner el siguiente tema si no hinchan las pelotas, dale. No, bueno. Poner el siguiente. Dale, guacamole. Pero no el tema, eso, así. La cortina es esto, ¿no? Sí. Sí, cortina. Cortina. ¿Me pediste cortina? Sí. Bueno, vamos a hablar de un videojuego que se hizo originalmente para la plataforma PlayStation, la 1, la primer PlayStation. El juego se llama Skull Monkeys, calavera y mono, monos con calaveras, Skull Monkeys. Un juego absolutamente recomendable. Es una creación de Douglas Richard Doug Tennapple. El tipo este, Tennapple, es conocido por ser el creador de Earthworm Jim. ¿Se acuerdan de ese videojuego? No. Que eras un gusano que tenía como un cuerpo robótico, ibas corriendo y pegabas. Estamos hablando de principios de los 90, ¿no? Sí, exactamente. Earthworm Jim. Me acuerdo muchas imágenes, nunca de haberlo jugado. Fue muy famoso, un juego muy divertido que terminó teniendo dibujitos, muñecos y qué sé yo. Este mismo tipo crea un videojuego que se llama The Neverhood, que es una aventura gráfica, digamos, de para PC. Pero la continuación fue este juego. Se llama Skull Monkeys y que continúa la historia de Clayman, o sea, el hombre hecho de plastilina, precisamente en un mundo. El malvado del primer juego, que se llama Clog, cae en un mundo llamado Isnak, bueno, no importan los nombres, donde viven estos monos con cabeza de calavera. Y el protagonista, Clayman, el hombre de plastilina, tiene que tratar de evitar que Clog invente una máquina diabólica que va a destruir el universo entero. Es un juego de plataforma, o sea, uno va saltando y recogiendo objetos, pero es uno de los juegos más originales que he visto en mi vida. Es un juego muy adictivo, es un juego con muy buenas ideas. Uno es un personaje que es como una especie de vela que va corriendo. Hay momentos que, por ejemplo, sale un pedo por tu cabeza, el personaje se queda duro, aparece como un pedo y salís corriendo con el pedo como para adelantar en el juego. Si te tocan y te morís, volvés a tu cuerpo, y si no, podés avanzar hasta determinado momento y el cuerpo se traslada hacia donde está el pedo. Hay unas pantallas de bonus que son increíbles, muy divertidas, con look setentoso, que uno tiene que agarrar globos y cosas. ¿En qué momento de tu vida vos jugás a un videojuego? Yo hubo un momento con la PlayStation 1 que estaba muy fanatizado con un grupo de amigos, y de todos los juegos que jugué también en algunos juegos nuevos, jugué un poco la Wii, jugué en PlayStation 2, apenas un poquito en la 3, casi nada. En algún Sega, alguna. He andado por plataformas y he jugado mucho videojuegos, sobre todo en mi infancia. Y de todos los juegos que he jugado en mi vida, realmente no hay ninguno que me haya parecido tan original y adictivo como Skull Monkeys. Es una rareza. Pero además, lo que tiene es una banda sonora realmente impresionante, que es lo que estamos escuchando ahora de fondo. La banda sonora fue creada por Terry Scott Taylor, un músico compositor de bandas sonoras y temas a pedido, digamos. que además tiene un par de discos de música minimalista, muy opuestos a estos, pero que agarró la esencia del videojuego y utilizó todo el humor y la ironía y el lado fresco del videojuego para hacer una banda sonora tan fresca como lo que vamos a escuchar a continuación. Por favor, ahora sí, vamos con uno de los temas, por favor. Cuando quieras. El primero se llama... espera que lo tengo acá y no se ve bien el nombre. Se llama Bebop Shards. Y es así, mirá, esto es de un videojuego, de un videojuego. Hombre de gustos amplios, amigo Pablo. En realidad me parece alucinante que haya un videojuego con esta música, que me parece distinta. Si yo lo quiero comprar, ¿qué voy a dónde lo saco? Ahora, después de escuchar un tema, Singer y la guitarra loca, medio lo mismo. Sí, no, nada que ver. Pero bueno, puedes escuchar el tema que viene a continuación y decime que es igual a Alvin Singer. Y después del tema te cuento qué podés hacer para poder jugar a Skull Monkeys. Lo compro a vos. Escucha, escucha, escucha, escucha. Out of sight. Psychedelic Boogie Child. Cool thing. Oh yeah. Love. Hot chocolate. Qué bien chocante. Chúpamela. Yeah. Bueno, qué lindo. Si quieren jugar a Skull Monkeys, yo les recomiendo dos cosas. Primero, que pongan en YouTube Skull Monkeys y vean un poco cómo es la mecánica del juego, que hay varios videos, porque además de capturas del videojuego, están los videitos que tenías para pasar de nivel y todo eso. Había animaciones, todas animaciones hechas con plastilina de la hostia, muy graciosas, muy divertidas. Poné Skull Monkeys en YouTube, y Skull Monkeys todo junto, y vas a ver que realmente es algo muy por encima del nivel de lo cotidiano. Pero además de eso, si querés bajarte los videojuegos, o sea, si querés bajarte el videojuego de Skull Monkeys, hay dos páginas que recomiendo. Una es coolrom.com, o sea, coolrom.com, y la otra es emuparadise.me. En cualquiera de esas dos páginas podés bajarte de manera ilegal, por supuesto, porque ya no se compra, no se consigue de manera legal este videojuego. Ilegal y gratuita. Ilegal y gratuita, porque de manera legal es imposible de conseguirlo. ¿No te viene la CIA a tu casa, por ejemplo, te lo bajás y te golpea la puerta y viene un hombre con una capucha y te secuestra? Y te empoma un mono con cabeza de calavera. ¿Qué pasa? Si querés comprarte este videojuego, la otra vez lo había visto, está $290. Son como 1.800 pesos. $290 para igual, comprarte el videojuego. Ahora hay una costumbre que me sorprende, supongo que para bien, no sé, no estoy metido en el mundo de los videojuegos, pero con las nuevas consolas, la última PlayStation 3, sobre todo, supongo que la 4 pasará lo mismo, no le pudieron encontrar la vuelta para craquear los juegos y no existen comprar juegos truchados. Así, entonces, así te cuesta cada videojuego. Claro, los videojuegos, la gente se empezó a acostumbrar a comprar lo que sea un videojuego, 300, 400 pesos, pero a la vez son videojuegos que tiran un rato largo, puede estar un año jugando y no terminarlo, entonces los vale. Mucha gente no tiene problema, se compra uno, lo juega un rato o se compra un par y con eso tira. Y parece que la relación precio, duración, durabilidad o como quieran llamarlo, parece que es efectiva y funciona. Entonces la gente empezó, pues no le quedaba otra, por supuesto, a comprar los videojuegos originales. Eso es llamativo. Quiero cerrar esto con Hernán y un mensaje que acaba de mandar, que dice que el Oddworld Abe's Odyssey era genial también. La Play 1 fue la última consola con juegos vanguardistas. Los juegos de hoy son todos derivados del Doom o Grand Theft Auto, que es un poco lo que decís vos. Hoy los videojuegos son películas. Claro. Vos te metés en una película y tenés que cumplir la misión de ese videojuego y esa película, podés salirte de guión, salir y matar o atropellar gente o hacer boludeces por otro lado, pero hay una estructura más de película y los viejos jueguitos de consola, perdón, de plataforma y todo eso son los menos, y la verdad yo extraño eso. Y exactamente como dice Hernán, al lado de el gran Skull Monkeys está Oddworld o Oddworld o Abe's Odyssey, otro juego que recomiendo fuertemente y que se pueden bajar de esas dos páginas. Chau, listo, cortamos. Cortamos porque vino, mira quién vino. Sí, por eso yo me voy porque no, este señor. Sí, chau. Lo dejo. A Milka, ¿qué es? Podría tener unos mates acá un día. No, ahora le traigo un mate. No está para llevar mate. Tengo la bombilla. No, pero un matecito, no toma mate la noche. Ahora le traigo para que. A Milka Pacino, ¿cómo le va? Bien, esa manera de decir. Sí. Porque uno dice bien en realidad. Mica Pacino. Uno dice, te va bien. ¿Y qué vas a decir? Y decir lo que dice la sociedad que diga. ¿Cómo? Claro, son convenciones, ¿no? Digo, por lo que la gente careta dice, sí, todo bien, y la verdad que la vida son bastante miserables. Como decía Eric García, todo como el orto. Bueno, lo dijo él, en realidad eso se lo dije yo. Ah, usted lo dijo. Ella me llama por teléfono un día, sí. Y no sabía cómo hacer la letra, el tema. Y se le dije, si yo, le digo, si está todo como el orto, le digo. Y puso eso, vos podés creer, le dice, por supuesto te pones en juicio. Ah, ¿sí? Claro, porque yo, ella... Pero usted no lo puede comprobar eso. Ese es el tema. El tema es el juez, sí. Ollarvide está en la causa. Mire. Es una falta de ética total. Ahora, escúchame. Yo le digo por teléfono, está todo como el orto. Y después cuando sale el disco... La misma frase que le dije por teléfono la usó para el estribillo. Dos preguntas, ¿le agradecen el disco? No sé, ni me ignora totalmente. Bueno, y otra pregunta, ¿tiene la grabación de esa conversación? No la tengo. Y perdió, señor. Porque mandó un ninja a mi casa. Perdió. Y me sacó el teléfono, me agarró la cinta del teléfono, ¿no puedo creer? Perdió. Bueno, sí. Usted vino a otra cosa, Milcar. Usted vino a comentar un evento que aconteció hace muy poco, que yo la verdad, tengo que serlo sincero, no le presté, no le di mucha bola, porque me parecía... De entrada, la gente que participaba no me interesaba mucho. Se trata de los premios Gardel. Y quedamos poco, la verdad. Premios a la música. Honesto, quedamos poco. La verdad es una hay que decirlo que es una mafia. No, por eso. Sí, digamos, tenés. Me parece que los que eran los nominados no tienen muy poco que ver con lo que es la realidad del rock y del pop actual, ¿no? Hay gente que... Es verdad. No sé quiénes son los encargados de nominar, pero nominan cualquier cosa. Unos, la verdad que son gente... La industria. Son los premios solamente de la industria. ¿Sabes lo que es la industria? Igual, perdón, me parece... Terrible eso, ¿no? Que sea... Es muy machista eso de nómina. Bueno, No voy a decir nada porque va a ser de una ofensa descalificadora. Bueno, ¿qué quiere hacer con todo esto? No sé, vos me querías que hagamos un repaso por... Porque la verdad que lo único que te voy a decir es una desgracia. Sí, me imagino. No, es pues el premio de injusticia. Bueno, los ganadores de la noche, así como los que se llevaron casi todos, fueron los Ilia Kuryakin de Valderrama. Eso está muy bien. ¿Ah, sí? Ahí dieron la tecla. Y se quedaron cortos. Me llame la atención. Eso se quedó la tecla. Le gustó mucho el regreso de los Ilia Kuryakin, el disco. Pero la gente la pedía grito. Mire, yo no me la atrevo. La gente le pedía grito. ¿No viste la manifestación frente al Plaza Congreso? No. Pero qué poco sale, muchacho. El país estaba esperando que vuelvan los Ilia Kuryakin. Bueno, la única banda después de Emerson, Lake and Palmer, el Jethro Tull, que propone un nuevo lenguaje musical. Mire, no, yo pensé que era como unas versiones más o menos decentes de otras cosas. Eso es lo que pensarás vos. No pensé. Te habrás escuchado Vilma Palma como mucho y no saliste de tu casa. Si vos tenés un poco de amplitud musical y recorriste un poco los géneros del mundo, sí, vas a saber decir que Ilia Kuryakin propone un lenguaje prácticamente inexplorado. Está bien, bueno, voy a tener que volver a escuchar. Inexplorado, ¿no? Le parece mucho, ¿no? Los muchachos afanado bastante, ¿eh? Desde Spinetta padre. Lo que vos decís bastante. Afanar bastante son relecturas y adaptaciones a su propio criterio y mejoras. Mejoras. Por ejemplo, yo le cuento. Mejor. Son mejores que Spinetta, ustedes. Sirve también como para aprender, ¿no? Porque en los premios Gardel, el mejor álbum al nuevo artista de rock es la banda que se llama Maturana. El disco suena a la calle. Yo no los conozco. ¿Sabés quién es Maturana? No. Es el hijo del dueño de Capif. Ah, por eso ganó, ¿no? Y por supuesto que cree, pero si eso es una mafia, absoluto. ¿Usted dice eso? Bueno, no lo digo yo, está contemplado. El mejor álbum de música electrónica es para Poncho. Oh, otro lamento. No, se veía venir. Lamento boliviano. ¿Tenés las ternas ahí, no? Pero sí, bueno, igual mientras busco las ternas te digo que el disco, a mí me el gusta disco la, es de remixes. Las ternas de Riondo. El disco que ganó es de remixes. ¿Quién puede estar ternado con Poncho para el Martín Fierro? No los conozco. Extra Lange. Dios mío. Esos son los que deberían haber ganado. Y el disco es Chill Out Session. Bueno, Dios mío. Yo se lo doy a Poncho, ahí estamos de acuerdo. Sí, todo bien, que gane Poncho. Está todo arreglado eso. Sí, pero ¿Usted cree? ¿Usted tiene pruebas de esto que está acusando? Porque yo lo escucho. Yo no necesito tener pruebas de nada. ¿Les puedo decir cuáles son? ¿Cuál es su relación con la Capif? ¿Usted está enfrentado con...? No, yo estoy enfrentado con la mentira. Ah, bueno. Usted bueno. Yo estoy enfrentado. Ya lo dijo. Paladín de la verdad. No, yo no soy ningún Paladini. Yo soy. Paladín. Yo soy un hombre que tiene. Paladini son los achichos. Yo soy lo que no tiene lo que tiene la mayoría, que es criterio, principios, honestidad. Sí. La gente en la mayoría y modestia también, ¿no? No, pero la gente en la mayoría se maneja por la plata. Sí. El Indio Solari. Algunos vienen para capital. El Indio Solari lo dijo: vivir no cuesta vida. Ajá. ¿Entendés? Entonces, si no, vos. No veo la vivir solo si cuesta vos, vida. Todo lo vos contrario. Vos podés elegir. O tener tu propio destino en la vida o llevarte la plata en el bolsillo. Después, bueno, pasan las cosas que pasan. Bueno. Le cuento a Milka cuáles eran los nominados a mejor álbum de rock pop alternativo. A ver, ¿qué me vas a decir? Estaba Kevin Johansen. Sí. Otra desgracia. Lisandro Aristi Muño. Y banda de turistas. Tres desgracias ajenas. No, tres no lamentos. No sea malo. No es para tanto. Entre los tres no hacemos uno. No, no es para tanto. ¿Dónde ganó está Lisandro Aristi Muño? Bueno. Te llena un gran rec hoy por hoy. Sí, pero ayer. Con esa pop sencilla. Las ratas llenan un gran rec también. No. Las cucarachas se van en Buenos Aires y la gente no va y se compra cucarachas. Bueno, yo conozco gente que las compra. Millones de cucarachas no pueden estar equivocadas y sin embargo, mira. No, usted es muy, muy duro. Me parece que está mezclando conceptos. Sí. Yo no mezclo nada, mezclo lo que quiero porque la vida es una mezcla, dijo el Indio. Bueno, nuevo artista de rock que ganó Maturana, le ganó a Abismal, te la debo, ¿no? Yo no sé qué. Eso es muy bueno, ¿eh? Esos y Luis Ortega, nuevo artista artista de rock. Y es el hijo de Palito. Sí, sí. ¿Qué quiere que te diga? Nos están faltando artistas de rock. No, nos bueno. Nos está faltando entender qué quiere decir rock. Está también. El mejor, pero no, grupo de rock. Este es el rock nuevo. Nuevo artista. Ah, está el consagrado, ¿no? Mejor álbum de grupo de rock tenemos el de Las Pelotas. Está bien. El de Eruca Sativa. Está bien. Lo de Está Bien va todo por tu lado. No, no. Lo del cuarteto de No. Está todo está mal. Está pero y decime... a Kuryakin y no te va a gustar. Está bien. Está lo, bien, está lo bien. Único de rock que dijiste no ahí. No me gusta ninguno de ellos. Lo único de rock son los Ilia Kuryakin. Después son todas desgracias, falta de respeto. Lo que está haciendo Las Pelotas. Sí. La pelota sin gas debería llamarse, porque tiene menos rock que un cuadripléjico volando. Bueno. La pelota actualmente, y digo actualmente, digo los últimos 20 años. Sí. Desde el Máscara de Sal, que era el último disco, te digo, aceptable. Sí, que tiene... Bueno, una desgracia, por eso tiene menos rock que un sándwich de miga con sida arriba. Con sida arriba. Tiene menos rock. ¿Cómo le esparce el sida? Tiene menos rock que un sándwich de Burger King con la cabeza de Walter Jardino, querido. Tiene menos rock que la axila de Roberto Gómez Bolaño con mayonesa. Bueno, esa puede que no tenga rock, pero ya la anterior que sí, sacan el tema de los sándwiches, tengo que manifestar mi repudio absoluto con los sándwiches de Subway. Muy buen sándwich. Sí, sí, la pelota. Ah, lo hiciste, sí. Justo la pelota, justamente. En Subway, Dios justamente, mío. Sí, vi que... Yo creo que... Mi vida. Muy buen sándwich, ¿sí? Le mandamos un saludo a la gente. Tenés que tener media hora para todas las preguntas que te hacen, pero... Sí, sí. Y bueno. Pero te dice, ¿usted qué lo quiere? ¿En pan centeno o en pan con miga? En yo pan lo con quiero miga. Rico, macho. Bueno, ¿y ahora qué lo querés? ¿Con mayonesa, con ragamuffin o qué lo querés? ¿Con la salsa blanca? Bueno, ¿y ahora qué le querés poner? ¿Con agradecimiento, con guarnición? Bueno, ¿y ahora qué lo querés? ¡Hijo de puta, qué lo sabe! Dígame, en definitiva, ¿hay algún premio que no se haya ganado los Siria Kuriaki que usted considere que haya sido acertado? Por ejemplo... Hay, mejor grande... álbum artista de rock, Ciro y los Persas. Mira, el silencio tiene es mejor que cualquier palabra. Tiene acción. Pero en los rubros de música de folclore, por ejemplo, están muy bien los nominados. Ya ahí no. Sí, había. Yo no, ahora no los recuerdo. Es que pero... hoy, te digo, la vanguardia de la música argentina sí. Es el folclore. Lo único sí. Que está dando ejemplo de continuidad, el rock es un lamento. Estamos sí. De acuerdo, muy de acuerdo. Es un lamento porque no te propone una cosa nueva. Es lo mismo muy otra vez copiar a Bob Dylan, copiar a los Rolling, copiar a los Redondos. Muchachos, a veces escuchan un poco de un disco nuevo. Sí, está muy una bien. Idea, no se les cae una idea. Yo después escucho a Zafiro Rosso, Claudio Kleiman, todos los zapatos de siempre que copian lo que le dice la casetilla. Después escuchar las Rolling Stones, las revistas incomptibles. Todo lo que dice, no, qué lindo, bueno el disco de Elvis Singer, Pablo Dacá, la canción nueva argentina, canción nueva no me rompa los huevos. Eso se lo escuché hace 40 años en Houston. Y usted, por ejemplo, prefiere que vuelva La Mano, la revista La Mano. Que no vuelva nadie. Que vuelva Cancionero. No, que no vuelva, no, el pasado ya... 1320. Lo dijo el indio, el pasado no existe más. Eso lo dijo el indio en Canción. A mí me lo dijo. No, pero y en la crítica de rock, ¿a quién le gustaría que vuelva a la acción? Y hoy por hoy, el único... ¿Usted no está considerando volver a escribir? Eso explica todo. Sí, es que no hay medios hoy también en Argentina. No hay medios. Yo voy a tener que hacer mi propio medio. ¿Y cómo se va a llamar su revista? Ah, qué sé yo. El Tren Imaginario. ¿El qué? Tren Imaginario. Es como el raro, el expreso, ¿no? Y el tren... Está raro. O puede ser, no sé, el tren de las 16. Bueno, ya sepa que yo no le voy a comprar una revista con ese nombre de mierda. ¿Algo más para decir? No. ¿Un mate no hay? Sí, ahora, venga acá. Acá tiene un bombillo. A mi niño me dijo si no había mate. ¿Eh? Nos vamos con Otis Redding. Dale, mejor nos vamos, vamos un poquito más. No, sí, después hablamos un cachito del Festival de Mar del Plata. Que aprendan no de otra vez. Escucha. She may be weary. Them young girls, they do get weary. Wearing that same old shaggy dress. Yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. Oh, man, that. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess, yeah. While she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Some girls, they don't forget it. Esto es Ciclo P Radio, con la P más afilada del alfabeto del pique de potencia. Estás en Ciclo P Radio. Vení, vení, vení que te tengo que decir algo. Bajate la bragueta, escúchame bien. ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy! Nos quedan unos minutitos para llegar a la una y en Soy tu padre vamos a comentar algunas novedades que tienen que ver con invitados que van a llegar en noviembre al nuevo Festival de Cine de Mar del Plata. Invitados de renombre, gente que uno siempre quiso ver en persona, y van a estar acá en persona, justamente. Exactamente, el Festival de Cine de Mar del Plata ha hecho una serie de anuncios que tienen que ver con su 28ª edición, que se va a realizar en la ciudad de Mar del Plata, obviamente, del 16 al 24 de el mes de noviembre. La idea era empezar a poner al festival en empezar a calentar los motores, ¿no? Y para eso, qué mejor que confirmar la presencia de cuatro personas que van a dar masterclass. Una es el actor talento argentino Ricardo Darín, que es alguien común, por lo cual no es algo extraño. Otro es... ¿Es alguien común a esta altura? ¿Sigue siendo una cosa, un tipo accesible fácilmente o tiene relevancia? No, bueno, tiene mucha relevancia, pero no es accesible, digo. Para un festival, está bueno que esté, pero no, nunca va a ser la carta más importante. No, seguramente, pero para una situación como esta que el público común puede tener, digamos, acceso a una clase particular. No es común que claro, suceda. Claro, no, eso no. No es común que suceda, por eso es una buena noticia que Darín, el actor más popular y uno de los mejores actores que tenemos hoy en día en el cine, va a estar hablando de su arte. Pero además van a estar presentes tres personas, como bien decía Javier. Una es el director, actor y guionista francés Pierre Eté, que es un tipo que... ¿Qué fue eso? Eté. Ah, Eté. Pierre Eté. No funciona. Sí. Pierre Eté, que... guionista, bueno, todo esto, un tipo que trabajó con grandes, actuó en muchas películas, actuó para Robert Bresson, Fellini, Nagisa Oshima, Aoki Kaurismäki. Para que ubiquen más o menos qué tipo de película y qué tipo de humor hace, es algo parecido a lo que hace Jacques Tati. Actúa también, claro, también laburo con Tati. Es muy parecido a lo que hace. Yo vi un par de películas en el Festival de Mar del Plata que le dedicó una retrospectiva hace un par de años, muy, muy buena. Yo vi, no conocía nada de él, vi dos y quedé alucinado. Es muy bueno lo que hace, muy divertido. Tiene como una capacidad, bueno, para entender la puesta en escena, lo que hace un actor dentro, o sea, entender el gag. Como, bueno, es muy, a mí me hizo hablar mucho a Tati, a cómo arma un gag dentro de una película, y no son todos gags sueltos, sino que una película parece como un gran gag con diferentes momentos, y es increíble lo que hace. Bueno, uno lo puede ubicar al lado de Buster Keaton, claro, o Harold Lloyd. Estamos hablando, me imagino, de un hombre veterano, ¿no? Sí. 90 años. Ah, la mierda. Sus películas son del 50-60. Exactamente. Él empieza como asistente de dirección de Jacques Tati en Mi Tío, que es del 58. Mira. Un hombre que sigue en actividad filmando y demás. No, filmó solo 5 largometrajes y 4 o 5 cortos y alguna cosita más también dando vueltas por ahí, alguna cosa en televisión, pero se dedicó un poco más a la actuación, convocado por todos estos directores que nombré. Su última participación como actor fue en El Puerto, Le Havre. La película de Aki Kaurismäki. Esa película es increíble, no sabía que estaba. Sí. Bueno, otra de las personas que viene, y esto es realmente para festejar, es el inglés John Boorman. Eso, John Boorman es un grosso total, es un director que ha hecho muchísimos géneros a lo largo de su carrera, pero que tiene siempre una cosa muy, muy puntual y muy personal. Es un cine con mucho, con muchas aristas, como diría Gustavo Sala. Sus películas, A Quemarropa, La Violencia Está Entre Nosotros, más conocida como Deliverance. A Quemarropa es Point Blank, con Lee Marvin, un policial de la hostia. La Violencia Está Entre Nosotros, Deliverance, es con Bar Reynolds. Debe ser su película más célebre. Es su película más conocida. De hecho, un grupo de amigos que se van un fin de semana con a tirarse por unos rápidos con su botecito y terminan cruzándose con unos hillbillies, esos que te gustan a vos, los campechanos que... Bastante densos. Sí, que se les ponen un poquito pesados y empieza una pesadilla. Esta película fue, de alguna manera, un punto de partida para que Fabián Bielinsky haga El Aura. Hay un accidente que pasa, que no está bueno comentar, acá que no vio Laura y que no vio esta película, es algo clave en la película, que pasa en un momento que hace que se dé vuelta todo y que los personajes empiezan a vivir experiencias que no se esperaban, sobre todo si van de vacaciones. En El Aura pasa algo parecido, y Bielinsky él mismo reconoció inspirarse y tomar eso, robarlo directamente, porque pasa exactamente lo mismo en las dos películas y por supuesto pues se va para otro lado, pero fue como el puntapié para hacer esa película. Deliverance, entonces, imperdible. Sardos, también otra gran película con Sean Connery. Muy bizarra, rarísima, extraña, de esas películas que... Sardos en Zunga. No sé qué está pasando. Sean Connery en Zunga. Nada que ver con el queso sardo. El Exorcista 2. Mira vos, qué loco. Es mala ella, ¿no? Yo no la vi. Es inferior a la primera, muy inferior a la primera, pero no deja de ser una película distinta también, con Pazuzu mucho más presente que en la 1. Porque ya directamente van a buscar a Pazuzu. ¿Pazuzu era el demonio? El demonio Pazuzu. Ah, no me acordaba que tenía ese nombre. Sí. También hizo Alias el General, El Sastre de Panamá, etcétera. Que me había gustado, etcétera, que se llamaba Infierno del Pacífico. Infierno del Pacífico también. Toshirô Mifune. ¿Te acordás? Gran película, no, gran película. John Boorman hizo también La Selva Esmeralda. Hizo. Bueno, tiene una cantidad de películas increíbles. Toshirô Mifune parece subió sus nombres en joda. Que se viste, Mijiro me la mama, como un nombre en joda de Kagasawa, ¿no? Sí, Toshirô Mifune, hablando del, uno de los mejores Darín actores japonés. No, de digo, hace pero 40 parece años. Un nombre que fuera hecho a propósito en joda. Uno de los mejores actores de la historia. Sí. Pero sí. Bueno, tener a John Boorman acá es un placer absoluto, va a ser un placer absoluto. Pero, en lo particular, en lo que a mí respecta, la visita del festival va a ser la de John Landis. John Landis. Vos te estás en los 80. Yo soy un nostálgico de mierda. John Landis es el director de Colegio de Animales. Animal Farm. Animal House. Los hermanos Caradura, más conocidos como los Blue Brothers. ¡Upa! El director de los Blue Brothers. El director de Mendigo a Millonario. El director de Fuga al Amanecer. Peliculón alucinante. Tres amigos con Steve Martin, Martin Short. Igual con Blue Brothers ya está, no hace falta. Con varias. Nada. Ojo que este Un Príncipe en Nueva York. Eso no me... Un Príncipe en Nueva York. Pero para Burkanjale. Hay un dato de este muchacho que quizás, bueno, lo sabe mucha gente, pero otros no. Este fue el que dirigió el videoclip quizás más visto de la historia del video, del videoclip, que es Thriller de Michael Jackson. Exactamente. Lo dirigió John Landis. Thriller de Michael Jackson. Y además, sí, también dirigió un Hombre Lobo Americano en Londres. Uy, es muy buena. Sí. John Landis va a estar acá. Yo ya no sé qué más. Cuando se puede decís decir acá, estás diciendo allá, en Mar del Plata. En Mar del Plata, pero si querés, tratamos de que venga acá. No, pero tiene actividades previstas. ¿Querés que venga acá? No, pero digo. ¿Querés que venga acá? No. Bueno. Pero los tipos estos que vienen al Festival de Mar del Plata, ¿tienen previstas actividades en Buenos Aires o solo en Mar del Plata? Van a Mar del Plata por ahora. Bien. Entonces la gente que lo quiere ver, que viaje, que se tome Tony Tour y viaje. Que vayan con Tony Tour. El Festival de Mar del Plata. Sí. Sigue existiendo. El Festival de Mar del Plata va a ser algo interesante. Hubo gente en algún blog dedicado al cine que se quejó por esto, diciendo que... ¿Qué querés? Tenés que traer a gente que hable del cine de hoy en día. No puedes traer a estos pibas, estos, viste, nostalgiosos. Vos nostalgio, traes gente de los 80, de los 70. Tenés que traer, un Apichapón, un... Simon Liang, Gus Van Sant, Lars von Trier, claro, tres, no que sé, ya tienen 40 años cada uno. Pedro de Costa, esa gente. Esas son las cosas que exige la monada. Que no está mal. El problema es cuando a lo cual solo tengo que decirle que el Festival de Mar del Plata, como parte del festival, solo anunció parte de su programación. Ni siquiera de su programación. Dijo que van a venir estos tipos de visita. Que está buenísimo. O sea, cualquier festival que te ofrezca estas tres personas, estas cuatro personas con Darín, es algo para festejar. O sea, me parece una idiotez decir, no, bueno, cómo traen cosas viejas. Que en realidad eso, traer lo que exigían era gente que esté en plena actividad, plena con mayúscula. Bueno, la última película de John Landis, a mí me encantó. Burkanjale. Me sorprendió. Yo me la puse a ver esperando absolutamente nada, de verdad, tengo que reconocerlo. Y me encantó. O sea, es una película, si se quiere, menor, pero humor muy negro. No, acá no se, ni se estrenó ni se editó en DVD. De hecho, estaría muy bien, no lo sé. ¿Pero yo no la existe tiro. Copia con subtítulos en español? No, uno la puede encontrar donde uno sabe, ¿no? La puede bajar y esas cosas. Bueno. Pero acá no, digo, no existe, ¿no? En Argentina no. Estaría buenísimo que si se da en Mar del Plata sería un gran momento, porque es muy divertida, Pablo, la película. Ponela, Pablo. Vos que tenés ahí contactos. Vamos a buscar. Hay que decir, no sé, amigo, les digo, son más de la 1:00 a.m. Sí, ya nos vamos. Mira. Bueno. No. Yo quería además decir, porque pará, quería contar un poco más de lo que se dijeron. Quería dar primicias de Mar del Plata. Por ejemplo, alguna de las películas que vamos a ver, porque tengo unos títulos, boludo. Cuando te enteres que en el festival... El invento del despertador, jamás funciona el ascensor, pasa de largo el autobús, aquí estoy yo y aquí estás tú. Esos son algunos de los títulos que vamos a pasar. Está buenísimo, bro. Está buenísimo. Va a ser un festival de la hostia. No te lo podés perder, Gustavo. No, yo voy a estar ahí. Llego de Chile y me voy para Mar del Plata. ¿Vas a ir? Tony Tour. Sí. Willy Vilas dice que Jack Tati le afanó todo a Mr. Bean. Estamos de acuerdo. No, al revés. No, Mr. Bean le afanó todo a Freddy Villarreal. Willy Vilas, sí. A Guillermo Vilas. Le robó todo a Guillermo Vilas. Y Freddy Villarreal le robó todo a Mr. Bean. Prohibido el paso, precaución. El disco rojo frena stop. Tres tristes tigres intrigan. Ruge la selva de metal. A mí me cabe Mr. Bean. No sé ustedes qué opinan. Ellos sí que me van a putear. No, para mí es un genio. Lo que pasa es que evidentemente tiene películas muy malas. Esa de Johnny English son malas. Hay una película. Hay una serie hecha por él, un programa sobre el humor y las distintas clases de humor. Sí. Es brillante eso. Pasa es brillante. Tipo de humor que el problema para mí no es con él, que es Rowan Atkinson. Mi problema no es con Rowan Atkinson, sino con Mr. Bean, que me hincha la bola a los dos minutos. El eso tema me parece que es lo que sucede cuando algo funciona en televisión y lo estiran al cine y se pincha. No, bueno, si estás hablando de las películas que hizo Rowan Atkinson como un super muy malas, distraídos, son una mierda. Bueno, pero es, la serie de televisión era excelente, así que eso por lo menos digo yo. Dice zarpado. Zarpado. Al final chancletas eran las que no tienen, las que te cubren todo el pie. Y ojotas son las que metes los dedos, che. Mirá. Y toda la chancleta, la palabra chancleta viene de chancla. Y las chancletas eran Nancy Boy Flosso de Grande Paz. Hay una banda española que se llama No Me Pises Que Llevo Chanclas. Gran nombre. Sí, la banda debe ser. No Me Pises Que Llevo. No, tenía una canción. El domingo te traigo un tema. Por favor. No, la no me pises la chancleta. ¿Y tú de quién eres la canción? Búsquenla. Con ese título ya me gustó. No me pisen que llevo chanclas. Oh, la generalización del uso de la chancleta generó hasta el verbo chancletear. Un espanto, pero que refiere tanto al uso de la chancleta y sus parientes, no se dice ojeteando o sandaleando, como el arte de doblegarle la talonera a otro calzado, un zapato, una alpargata, de modo de convertirlo en una suerte de chancleta. Doblegame la talonera, tachame la doble. Marcha, amigos, esto fue Soy Tu Padre. Hasta el domingo, los queremos mucho, o más o menos. Flash.